Desde los estudios de Enfoque a la Familia, le saluda Johanny Hernández. Gracias por estar con nosotros en este su programa. Hoy vamos a escuchar nuestro tema, Secretos de una Familia Saludable. Javier Angulo conversa con Luz Urania López y Manuel Larga Espada. Ambos son esposos y trabajan con matrimonios en consejería. Si bien es cierto, no existe la familia perfecta, sí es posible tener una familia saludable, en donde cada una de las personas se sientan cómodas, amadas y respetadas. Todos los días debemos de velar porque cada relación sea fundamentada en una base sólida que la sostenga con el tiempo. Escuchemos más sobre esta entrevista y aprendamos a construir familias saludables. Hola, ¿qué tal? Le habla Javier Angulo de Enfoque a la Familia y hoy tenemos el agrado de tener dos invitados muy especiales. Ella es Luz Urania López de Nicaragua, del Centro Nehemías, y su esposo Manuel Larga Espada, a quien tengo el agrado y el honor de conocerle desde hace muchos años, desde la época de la universidad. Así que gracias por acompañarnos hoy en este tema que vamos a tocar de familias saludables. Luz Urania, bienvenida. Gracias, Javier. Es un placer estar con ustedes. Estamos disfrutando nuestra estadía aquí. Enfoque a la Familia es un programa que lleva salud y sanidad a las naciones y por eso nos encanta estar acá contigo, sobre todo gozar de tu amistad en esta visión. Gracias a ambos por acompañarnos en este día. Y hoy queremos abordar un tema muy importante para las familias iberoamericanas, porque hay cosas que no importa la nacionalidad, la edad, el origen de la familia, son principios que pueden siempre ser un tesoro para enriquecer la familia. Y yo sé que ustedes por muchos años en este proyecto tan precioso de Centro Nehemías han trabajado con muchas familias a nivel de Nicaragua. Y yo sé que han tenido una gran experiencia a nivel de América Latina. Pero, Luz Urania, ¿cuál es ¿han sido los problemas que ustedes han detectado que son los más comunes que enfrentan nuestras familias? Bien, en Centro Nehemías nos enfocamos específicamente en las familias de las iglesias, porque esa es nuestra área de atención, de enfoque. Y hemos descubierto que las familias de las iglesias también tienen muchos problemas, de la misma manera que las otras familias que no asisten a una iglesia. Pero eso es un poquito extraño para algunas personas, porque piensan que al venir a la iglesia todos sus problemas se van a terminar. Pero lo que hemos descubierto es que a veces no estamos atendiendo lo suficiente a la familia, no estamos aprendiendo de lo que los principios que la Biblia nos enseña acerca del cuidado de la familia, para asegurar que nuestros hijos, nuestra relación de matrimonio, todo lo relacionado a la familia esté creciendo al mismo tiempo que crece nuestra fe, nuestra integración en la iglesia. Entonces, nuestra labor ha sido enseñar nuevamente esos principios que están en la palabra de Dios, pero que a veces no hacemos suficiente énfasis. Hemos descubierto que hay, de la misma manera que hay violencia intrafamiliar en los hogares no cristianos, también en los hogares cristianos, con frecuencia hay violencia, hay falta de respeto, hay falta de cuidado por los hijos, hay falta de valoración por el trabajo de la esposa, el papel que la esposa desempeña, ya sea en el hogar o fuera del hogar. Y esos son algunos de los temas que estamos abordando en nuestro trabajo. Manuel, dentro de tu experiencia trabajando también con estas familias, ¿qué has detectado que es uno de los mayores desafíos que enfrentamos los hombres al tratar de construir nuestro hogar? Uno es valorar la familia como la prioridad en todo lo que hacemos. De repente los hombres sentimos nuestra valoración, nuestra autoestima y nuestra satisfacción viene por los logros que tenemos en la calle y no por la satisfacción y la paz que haya en nuestras familias. Entonces dejamos toda la carga de la conducción del hogar a nuestras esposas y nosotros nos dedicamos a tener éxito en la calle y entonces de pronto vamos o tarde o temprano nos damos cuenta que el éxito en la calle no es suficiente. Ahora, es interesante tenerles a ustedes hoy aquí como pareja. Luz Urania, originaria de Honduras, se casa con Manuel, nicaragüense, y se le añade al ejemplo que ustedes mencionaban anteriormente de todos estos roles que a veces no son claros entre el hombre y la mujer en el hogar, el hecho de que sean de distinta nacionalidad, ¿eso le añadirá algún ingrediente, le añade algún sabor especial a la relación de pareja? Porque creo que ustedes tienen ya varios años de casados. ¿Qué han descubierto cuando una pareja que viene de distintos orígenes de países debe enfrentar? Bueno, le añade mucho sabor, porque le añade muchas diferencias un poco más marcadas. A veces cosas que damos por sentado, que creemos que son parte de nuestra cultura, se vuelve algo difícil de asimilar para la otra pareja. Entonces tenemos que empezar por acoplarnos, por aprender a distinguir qué es prioritario de las costumbres de cada país para esta nueva relación. Es como cuando dejamos las costumbres de nuestro hogar de origen también. Tenemos que aprender qué es prioritario para construir este nuevo espacio, este nuevo hogar, que no es igual al hogar materno, ni es igual al hogar del esposo, sino que es un nuevo hogar con nuevas características propias de esta familia. Eso lo hace un poco más difícil porque hay que trabajar mucho, hay que dialogar, hay que aprender a distinguir estas características que a veces no son ni buenas ni malas, solo son diferencias de país, diferencias de costumbres, diferencias de hábitos, y que debemos en la relación ponernos de acuerdo qué va a ser importante y qué no va a ser, qué cosas debemos pasar por alto y qué cosas sí son prioritarias y que debemos trabajarlas. Pero es muy divertido y vale la pena probarlo para los que quieran entrar a una relación con una pareja de otro país. Diríamos una relación transcultural, como hablamos una ahora, relación, ¿no?, transcultural. Sí, es. Los nicaragüenses decimos, soy nicaragüense por gracia de Dios. Nos identificamos de ser muy patriotas, pero el hecho de haberme casado con una hondureña tuvo que traer mi patriotismo a un nivel más racional, menos fanático, pues, y ver más las cosas como un mundo globalizado. Cuando uno enfrenta la relación de pareja, y ustedes especialmente con varios años de casado, ¿qué son las cosas que ustedes han descubierto como pareja y que les ha ayudado a ayudar otras parejas, otros matrimonios, otros hogares? ¿Qué son esos elementos claves? ¿Cuáles serían algunos ingredientes de éxito en la relación de una familia? Bien, iniciamos nuestra familia siendo cristianos. Somos cristianos de muy jóvenes y decidimos que muy temprano en la vida que nuestra familia iba a ser fundamentada en el Señor. Y creo que eso es lo que nos ha dado el mayor éxito. Y luego de eso, que decidimos que Dios iba a ser el centro de nuestros hogares, aprendimos muy temprano en nuestro matrimonio que el respeto es fundamental. El respeto, el escucharnos mutuamente, el tomar tiempo para conversar, para ponernos de acuerdo, es fundamental en nuestra relación. Y eso es lo que enseñamos a otras parejas también. Trabajamos mucho con parejas pastorales, que a veces por su ministerio, porque ocupan mucho tiempo invirtiéndose en otras familias, no se ocupan en invertir tiempo en su propia familia. Entonces les recordamos esos principios, les ayudamos a volver a la palabra y recordar que Dios se siente honrado cuando nuestras familias están bien. La familia pastoral es algo que trae mucha gloria al Señor si está bien, pero si está mal, es una pareja, una familia pastoral que está en la mirada de todas las personas de la congregación también. Por eso es nuestro énfasis en reconstruir, recomponer, reparar todo aquello que no está bien en la relación de la pareja pastoral. Dentro del programa que ustedes han desarrollado, ¿cuáles son algunos ingredientes de estos que me has ido mencionando En el programa que ustedes desarrollaron que se llama Buen Trato a Cada Rato, ¿cuáles son algunos de esos elementos? Porque me gusta el nombre, que es hasta como un verso, ¿no? Sí, sí. Es un nombre muy nicaragüense, a lo Rubén Darío. Creo que una de las cosas que hace del matrimonio tan especial en el caso de Luz y yo ha sido ver la familia, el matrimonio, como una escuela de la vida. Creemos que para que una pareja o una familia tenga éxito, debe ver la familia como el lugar donde empiezan las cosas buenas. Y que no se cumpla en nosotros aquel dicho de candil de la calle y oscuridad de la casa. Muchas veces queremos lograr en la calle, lograr algunas cosas, y en la casa no nos interesa lograr. Muchas veces otro dicho dice, en casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, no debe ser así. Creo que en la casa es donde debemos aprender el respeto, donde debemos aprender la autoridad, donde debemos aprender el trabajo honrado, el trabajo esforzado, el trabajo honesto. Y otra de las cosas que debemos aprender en la casa es el concepto de necesidad. Muchas veces una de las confusiones mayores en nosotros es que realmente es lo que necesitamos para ser felices. Y entonces en la casa podemos aprender lo que necesitamos y lo que se vuelve solo una añadidura. Qué importante, Manuel, crear en los hijos una conciencia de otras culturas. ¿Cómo logramos nosotros crear en nuestros hijos que...? Porque hay personas que tal vez no pueden viajar, o tal vez no es como el caso de ustedes que se han casado con alguien de otra cultura, otro país. ¿Cómo les creamos a ellos ese ávido deseo de conocer las necesidades de otras culturas y eventualmente también explorar, porque tal vez Dios tiene un propósito especial para ellos en otro país? Sí, eso fue una de las cosas más difíciles para nosotros, debido a que nuestros hijos estudiaron en un colegio multicultural, pero también era multi estatus social. Era un colegio que había gente de escasos recursos, pero había gente de muchos recursos también. Gentes que tenían la posibilidad de pasar sus vacaciones en otros países y gente que tenía solo la posibilidad de pasar en casa. Entonces, el comprender esa diversidad y que nuestros hijos procuraran estar satisfechos con lo que tenían y respetar las posibilidades de otros, así como las necesidades de otros, fue un asunto de años para trabajar con ellos. Luz Urania y Manuel, se nos ha agotado el tiempo, pero ¿qué les parece si seguimos nuestra conversación en otro momento? Claro que sí, estamos dispuestos y nos ha encantado mucho estar con usted en esta mañana. Bueno, Emanuel, entonces, ¿qué les parece si seguimos mañana este tema de secreto de una familia saludable? Mañana seguiremos compartiendo lo que hemos aprendido en estos 25 años de casados para heredar a nuestros hijos una familia estable, saludable y donde la paz de Dios abunda. Para construir una familia saludable, debemos tomar tiempos especiales todos los días e invertir amor y comunicación con cada miembro de la familia. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia, queremos recomendarle el libro Cómo las personas exitosas dirigen, escrito por John Maxwell, quien explica cómo funciona un verdadero liderazgo. No se genera por un título. De hecho, ser nombrado para un puesto corresponde al nivel más bajo de los 5 niveles que cada líder eficaz logra. Para ser más que un jefe, a quien las personas están obligadas a seguir, usted debe dominar la habilidad de inspirar e invertir en la gente. Recuerde escuchar mañana por este medio la segunda parte de nuestra entrevista. También le invitamos a que nos escriba a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Nos gustaría recibir sus comentarios o sugerencias de nuevos temas. No olvide visitarnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Le acompañó Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.